Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Ya vamos a comenzar. Estamos en vivo en estos momentos. En vivo, para que chequen si realmente estamos en vivo o si esto es una repetición. Les voy a decir que hoy es lunes 9 de noviembre, ya lunes 9 de noviembre del año 2015. Damos inicio una semana más aquí en la radio de la Defensa del Deudor. En este momento 3 de la tarde con 29 minutos, 3 con 29, tiempo de la capital del país. Para que ustedes vean si pueden participar ahorita, pues ahí están los horarios en los que estamos transmitiendo. Nos mandan saludos a través del Face, muchas gracias. Y les diré que ustedes pueden participar activamente en este programa, cada vez que estemos en vivo, por supuesto. ¿Cómo pueden hacerlo? Es muy sencillo, a través de internet ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí van a encontrar ustedes nuestro portal de la estación de radio y en ese portal hay un chat. En ese chat ustedes escriben su problema y con todo el gusto del mundo nosotros lo leemos y les daremos razón, les daremos respuesta respecto al mismo. Por teléfono también pueden participar a través del 59-16-0410, 59-16-0410. La alada para mis amigos del interior de la República Mexicana es 0155. Con eso ustedes nos pueden llamar y con todo el gusto del mundo nosotros podremos atender su llamada y brindarles asesoría ahora mismo, en vivo, sobre su caso. Y bueno, vamos a comenzar comentando algunos puntos. Nos han mandado muchos correos electrónicos, muchos mensajes a través de Facebook respecto al asunto este del Buen Fin. El Buen Fin, esta época del año que pues ya llevamos 5 ediciones, 5 años de este asunto del Buen Fin, donde supuestamente se otorgan a través de distintos comercios, de distintos centros comerciales, tiendas, etcétera. Se ofrecen pues atractivas ofertas, atractivos descuentos. Y hablo todo esto entrecomillado. Esto es en teoría. Hemos sondeado nosotros todos los años las distintas ediciones del Buen Fin, que se da a mediados de noviembre. Y hemos visto que realmente los descuentos, las ofertas, las promociones que ofrecen los distintos establecimientos comerciales, pues no resultan serlo en realidad. No resultan ser descuentos o promociones tan reales o tan buenos como nos hacen creer. Y esto se debe, y apenas este año finalmente la Profeco, y felicitamos mucho a los señores de la Profeco por este avance, finalmente notaron que muchísimas tiendas comerciales lo que hacen es que unas semanas antes de que inicie este asunto del Buen Fin, pues suben sus precios en, sobre todo en aparatos electrónicos, como podrían ser pantallas, estéreos, computadoras, tablets, celulares. Todos estos artículos que mucha gente espera comprar con un atractivo descuento durante esta época del año del Buen Fin. Suben sus precios y entonces, ¿qué pasa? Supongamos que una pantalla de 10 mil pesos, que era su costo real para mediados de octubre, principios de noviembre, bueno, pues la suben a 15 mil, ¿sí? La suben a 15 mil pesos, entonces llega el momento de la promoción, del descuentazo durante el Buen Fin, y entonces le descuentan esos 5 mil pesos que ya le habían subido y queda otra vez en 10 mil, pero pues la gente, aquí el problema es este. Digo, aparte de la tranza tan grande que hacen estas tiendas comerciales, el problema es que pues nosotros no estamos acostumbrados a comparar, y sobre todo a comparar con tanto tiempo de anticipación. Nosotros este problema ya lo habíamos detectado desde hace mucho tiempo, y todos los años se los hemos dicho. Siempre en esta época del año, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor les dice, comparen comparen. Desde mediados de octubre estamos insistiendo que, por favor, si piensan hacer un gasto, si piensan comprar algo durante esta época de promociones, nuevamente entre comillas, de El Buen Fin, pues que se lancen desde mediados de octubre a ver el artículo que es de su interés y apuntar el precio, ¿sí? Para tener presente cuánto es lo que costaba ese artículo antes de que nos dieran ese fantástico descuento, nuevamente entre comillas. Y así sabemos si realmente están aplicando un descuento real o simplemente inflaron el precio y luego aplican el descuento y queda pues prácticamente en lo mismo, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, no es algo espectacular. Se pueden conseguir buenos descuentos si uno compara con anticipación, con muchas semanas de anticipación. No se trata de ir ese día y comparar en un centro comercial y luego en otro, porque posiblemente no encontremos tan atractivos descuentos, porque nos están engañando por esta subida de precios que hicieron prácticamente todos los comercios antes de la temporada del Buen Fin. Entonces, hay que salir a comparar semanas antes, ver qué es lo que pensamos comprar, comparar así en distintos establecimientos los distintos precios, y al momento de acudir a comprarlo durante la época del Buen Fin, pues ver si realmente estamos obteniendo un beneficio a través de este fantástico descuento que supuestamente nos están ofreciendo. Entonces, por favor, ahorita ya es un poco tarde, ¿sí? Ya los precios ya se incrementaron, ya los inflaron. Si ustedes pensaban comprar algo, salvo que tengan ya ustedes el precio de manera anticipada, pues nuestro consejo es que no caigan en la trampa. Simplemente, pues no hay mucho más que hacer. Si piensan comprarlo de cualquier forma, comparen en distintos establecimientos y busquen el mejor precio. Ojo, también en el sentido de los meses sin intereses, por favor, mucho cuidado, porque luego no nos damos cuenta y se nos hace poquito lo que vamos a pagar cada mes y se nos hace fácil comprar aquí, comprar allá, comprar la pantalla, comprar la computadora, comprar la tableta. Y es que son 500 de la pantalla, 300 de esto y 200 de la tablet. Bueno, hacemos cuentas mentales y creemos que nos alcanza. Esto es cuestión de psicología, señores, es mercadotecnia. Todo esto los centros comerciales ya lo tienen muy estudiado. La gente pierde la noción de lo que está gastando, sobre todo cuando se trata de compras a crédito. Y se nos van los pies. Se nos van los pies y se nos va todo, absolutamente, la cartera. Entonces compramos y compramos y compramos. Y a la hora de la hora, cuando llega el estado de cuenta y hay que pagar esos meses sin intereses acumulados, más los demás créditos que tengamos pendientes por ahí, pues ya es una cantidad importante que nos pega de manera muy fuerte en nuestro presupuesto mensual. Entonces también, antes de ir a comprar lo que sea, por favor, chequen su presupuesto, chequen cómo anda su nivel de endeudamiento, para que compren realmente con un límite, no se excedan, no vayan más allá. Porque nosotros tenemos casos, y es real, señores, se los aseguro, gente que compró la pantalla en el primer Buen Fin a 72 meses, o a 48 meses, o a 36 meses, y se atoró en algún punto, porque son muchas mensualidades, muchas mensualidades acumuladas. En todo ese tiempo puede pasar cualquier cosa, que nos quedemos sin empleo, que nuestras ventas bajen, que nos enfermemos, X o Y. Y el nivel de riesgo de que incumplamos con esos pagos a meses sin intereses es muy alto. Y una vez que uno incumple con un pago a meses sin intereses, automáticamente se acumulan intereses, ¿sí? Es muy importante que lo hagan de esta forma. Sí, ya están comentando en Facebook que no caigan en la trampa de los meses sin intereses. Nuestro consejo es, miren, ahorita el grueso de la gente que nos escucha, la mayor parte de nuestros radioescuchas, de la gente que nos sintoniza, pues son personas que tienen un problema severo de sobreendeudamiento o algún problema de sobreendeudamiento, que en este momento ya les resulta complicado desde pagar el mínimo de su tarjeta de crédito hasta personas que ya tienen una deuda muy alta acumulada porque pagaron deuda con deuda con deuda e hicieron crecer la bola de nieve y ahorita definitivamente ya no pueden endeudarse más. Entonces debemos entender el tipo de radioescucha, el perfil de la gente que nos sintoniza. No tienen permitido en estos momentos, bajo ninguna circunstancia, hacer ese tipo de compras, ¿sí? Estos comentarios que yo les hago son para que se los comenten ustedes a sus familiares, a sus amigos, a personas que tengan pensado comprar algo. Solamente que su interés, su intención de la gente que nos escucha, que tiene algún problema de sobreendeudamiento, sea invertir para hacer crecer su negocio, por ejemplo, ahí sí es válido que hagan esta compra, porque, repito, es una inversión. No nos estamos dando un gusto porque ahorita primero tenemos que salir del problema de las deudas para empezar a pensar en gustos. Primero se resuelve uno para dar el siguiente paso. Entonces, si ustedes piensan comprar, por ejemplo, un equipo de cómputo para su negocio porque les va a resultar redituable, les va a generar un ingreso adicional, piensan comprar una impresora o alguna herramienta que sea de utilidad para que les genere un ingreso y con eso acaben antes con sus deudas, eso está magnífico, eso es válido al 100%. Pero bajo el mismo esquema, si van a hacer la compra, preferentemente en efectivo en una sola exhibición. Que ustedes ya tengan el ahorro listo para poder comprar. Porque de por sí ahorita ya tienen ustedes saturadas sus tarjetas de crédito, imagínense, pues ahora meterle una compra a meses sin intereses, pues está canijo. Si tienen la opción, porque no hay de otra, de comprar a meses sin intereses, porque no les alcanza con el ahorro, bueno, entonces nos vamos a ir un máximo de 6 mensualidades sin intereses, no más allá, porque su economía ahorita está muy frágil, ¿sí? Tienen un problema con deudas. Cualquier eventualidad que se presente en los próximos meses va a hacer que se colapse aún más. Entonces, si nos aventamos un compromiso a 12 meses sin intereses, pues simplemente hay un margen mucho mayor de riesgo de que puedan incumplir con alguna de esas mensualidades. Entonces, un máximo de 6 meses. Si no les alcanza para comprar en ese rango de mensualidades, pues simplemente no les alcanza y punto. Buscamos algo más económico o de plano, pues ponemos la compra para cuando nos alcance. Estamos aprendiendo aquí a sanear nuestras finanzas, a utilizar los distintos recursos financieros, las distintas tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera, de manera adecuada para revertir este problema negativo que tienen ustedes por el uso en exceso de las líneas de crédito que les otorgaron, porque obviamente la mayoría de ustedes se confió, tenían ustedes un ritmo de vida adecuado, un ingreso fijo que les permitía de manera desahogada pagar esas tarjetas de crédito, eso está muy bien. Pero pues nunca llegaron a pensar que un día se iban a quedar sin trabajo, que en su trabajo a lo mejor les bajaron las comisiones, les quitaron algún bono. Son muchísimas cuestiones ajenas a su control por las cuales ustedes ya no pueden pagar sus deudas. Entonces ahorita estamos enseñándoles poco a poco a cómo manejar sus créditos de manera adecuada y también pues a la par irlos pagando para que en un futuro cuando acaben con sus deudas pues ya no vuelvan a caer en el mismo problema. ¿Dónde está el consejo, por favor, del Buen Fin? No se excedan, planeen muy bien, compren lo que realmente sea necesario. Esto es para la gente que tiene problemas de sobreendeudamiento. Solamente si es una inversión para hacer crecer su negocio, algo que les deje algún ingreso adicional, es válido. De otra forma, primero lo primero. Primero acabamos con nuestras deudas y ya después, en un futuro, ya que estemos bien económicamente, comenzamos a darnos nuestros gustitos otra vez. Hay que tomar esto con seriedad, con responsabilidad, para que así, lo antes posible, estemos del otro lado del camino. Sí, sobre todo que les van a adelantar a muchos de ustedes su aguinaldo. Y no saben ustedes la cantidad de gente que comienza a llegar aquí a la organización después de enero. Llega enero, llega febrero, marzo, abril, y sigue llegando gente que se sobreendeudó, que no utilizó bien su aguinaldo, que compró durante el Buen Fin y que ya no puede pagar. Sobre todo que el 2016 viene complicado económicamente, se los hemos dicho. Y desgraciadamente siempre le hemos atinado, siempre hemos sido muy certeros. Son años complicados, son años difíciles y se va a poner un poquito más complicado, sobre todo por la fluctuación del dólar que no acaba de estabilizarse. El costo de la gasolina que se va a liberar el año que entra y que va a, pues, en un efecto dominó, a hacer que se incrementen algunos precios de algunos productos de la canasta básica y en otro tipo de productos. Entonces, por favor, vamos a llevárnosla tranquila para evitar más afectaciones al bolsillo. No caigan en la tentación. Yo sé que es bien difícil. Yo sé que es una época del año complicada. Va uno a las tiendas comerciales. Yo apenas fui a una tienda comercial al sur de la Ciudad de México. Y pues ya tienen toda la parafernalia navideña, ¿no? El asiento de Santa Claus en las escaleras eléctricas. Los foquitos de colores. La musiquita navideña. Las esferas. El árbol. Todo está diseñado para que ustedes gasten. Para que ustedes compren. Por favor, tengan mucho cuidado en ese sentido, no caigan en la trampa. Dice que, vamos a ver, vamos a asesorías ya, ¿no? De una vez, perfecto, no se preocupen, estamos aquí en vivo. Hoy es lunes 9 de noviembre ya, 9 de noviembre del año 2015, ya viene la quincena donde les van a adelantar a muchos de ustedes el aguinaldo. Cuídenlo, por favor, de verdad, cuiden ese dinero, no lo malgasten. 9 de noviembre del año 2015, 3 de la tarde, 42 minutos, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y vámonos, vamos con asesorías. Y ahorita si nos da tiempo, porque me están preguntando algunos puntos sobre la gasolina, Si nos da tiempo, hablamos un poquito del asunto este de la gasolina. Vamos a asesorías rápido. Dice Pepe 2001 que nos desea buen inicio de semana. Muchas gracias. Choc 47, buen inicio de semana igualmente. Periquita 71, qué milagro. ¿Cómo estás, Periquita? Dice, le da muchísimo gusto saludarnos. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. No pudo vernos en nuestra visita a Guadalajara, pero ya anda de regreso. Muchas gracias, Periquita. Qué bueno que nos acompañas. Te mando un gran abrazo. Y sí, te extrañamos mucho ese día, pero ya será para la otra, mi estimada Periquita. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dice Periquita, listos, preparados para seguir aprendiendo como siempre con los grandes asesores de defensa del deudor. Gracias a Dios que existen y que pudieron dar con nosotros. No, hombre, muchas gracias a ti, Periquita, por sintonizarnos, por ser tan fiel radioescucha. Nos da mucho gusto que estés de vuelta. Cho 47, pues le manda saludos a Periquita. Edgar Ramírez dice que su pregunta es, ¿quiere saber cómo es que nació la organización de la defensa del deudor? Ojalá le podamos responder. Uy, mira, mi estimado Edgar, nos podríamos aventar el programa entero hablando de este tema, pero básicamente éramos un grupo de personas, porque yo también era deudor en algún momento, no podía yo pagar mis tarjetas. Éramos un grupo de personas que buscábamos una solución a este problema, que decíamos, bueno, ¿y cómo vamos a resolver el problema de las deudas? A pesar de los conocimientos legales que se tenían en ese entonces, pues el derecho, lo legal, es como la medicina, existen distintas especialidades. Entonces este grupo de amigos nos empezamos a reunir con un especialista en derecho, eso fue por el año del 2008, derecho mercantil, por supuesto. Y con él nos fuimos empapando en la materia, al grado pues, que muchos de nosotros nos especializamos en ese rubro. ¿Cómo funcionaba el asunto de las deudas? ¿Qué riesgos existían? ¿Cómo se podía negociar con los bancos? Un mundo muy amplio, fascinante, de verdad. ¿Y qué pasó? Bueno, que pusimos en línea la página de la Defensa del Deudor, defensadeldeudor.org, con un pequeño foro de asesoría para ver qué tan grave era el problema a nivel nacional. Jamás nos imaginamos la magnitud del alcance que íbamos a tener. Esta página la pusimos en línea en septiembre del 2008. Para diciembre del 2008 teníamos poco más de 5,000 usuarios registrados. En unos cuantos meses, más de 5,000 personas con problemas de sobreendeudamiento ya estaban participando en la página. En estos momentos, ¿cuántos usuarios tenemos? ¿Alguien sabe? Ahorita te digo, mira. Ahorita en estos momentos en la página de la Defensa del Deudor, registrados en nuestro sitio web, tenemos más de 68,000 usuarios registrados en este momento y hemos dado más de 300,000 asesorías. Así fue como comenzamos hasta consolidarnos en lo que somos hoy, la organización de ayuda al deudor más importante del país, con más de 8,000 miembros activos, gente que está afiliada a la organización, que participa activamente con nosotros, con oficinas, con participación en los medios de comunicación más importantes del país, con un acercamiento muy claro con la CONDUCEF para poderlos apoyar de una manera más efectiva. Hemos promovido leyes en beneficio de los deudores, como la regulación de los despachos de cobranza para evitar la cobranza abusiva a través de la reforma financiera, uno de los pocos beneficios que tuvo la reforma financiera. Estuvimos ahí en el Senado de la República como la única organización invitada por parte del Senado en representación de los deudores al momento que se estaba promoviendo la reforma financiera. Imagínense ustedes nada más el alcance, la magnitud. Hemos realizado foros de educación financiera en recintos tan importantes como la Cámara de Diputados. O sea, hemos tenido un crecimiento impresionante. De verdad, yo le agradezco mucho a toda la gente que nos ha acompañado en este viaje, a la gente nueva que también apenas se acerca con nosotros, que comienza a conocernos, porque eso es lo que nos ha impulsado. Ese acompañamiento, ese efecto tan robusto que nos da el tener tanta gente que nos sigue, que cree en nosotros, que confía en nosotros, es lo que ha hecho que medios de comunicación tan importantes como El Universal, La Jornada, El Financiero, El Economista, entre muchos otros, hayan volteado a vernos y nos hayan preguntado, bueno, ¿de qué se trata Defensa del Deudor? ¿Cómo están ayudando a la gente? Ya siete años, se dice fácil, pero de verdad ha sido difícil. A mí me encanta mi trabajo, pero ha sido complicado el poder abrirnos paso, sobre todo con los bancos, que al principio nos veían con un poco de recelo, con un poco de desconfianza, no sabían bien de qué trataba la Defensa del Deudor, pensaban que ayudábamos a la gente a que no pagara sus deudas, pero es todo lo contrario. Aquí la gente que llega y que se afilia a la organización es porque busca una opción para pagar sus deudas, no para evadirlas. y se los dejamos muy claro siempre. Aquí les vamos a ayudar a renegociar sus deudas bajo condiciones que sean aptas para ustedes de acuerdo a su situación económica. Ya la llevamos poco a poco. Hemos ayudado al día de hoy a prácticamente 25 mil personas a liquidar sus deudas en su totalidad. Exacto. Y la única asociación civil sin fines lucrativos, que es lo mejor de todo. Aquí ayudamos a la gente de verdad porque nos gusta, porque estuvimos en sus zapatos, porque sabemos lo que se siente. Por eso ayudamos a la gente. Bueno, seguimos al aire. Dice Periquita 71 que ella pensaba comprarse una pantalla, una computadora y etcétera, etcétera. Pero como siempre, no tiene dinero. Ay, Periquita. Ya te extrañábamos mucho. Dice que Pepe 2001 dice que nos comenta que al día de hoy sigue pendiente su carta finiquito con Liverpool. Nos comenta por correo el licenciado Flores que tiene que solicitar personalmente con la tienda dicha carta. Entonces se pregunta, ¿es posible o no que con nuestra representación solicitemos a su nombre tan mencionada carta? No se puede, nosotros te ayudamos a negociar. Ya sé cuál es el problema, fíjate que no entendía yo bien cuál era el problema. La carta finiquito solamente tú la puedes solicitar, mi estimado Pepe 2001. Directo en tienda, por supuesto, nosotros no la podemos solicitar porque para la tienda tú eres su cliente. Ahí se acaba la representación legal. Nosotros negociamos la deuda para que la puedas liquidar y seguimos protegiéndote con otras deudas que tengas e incluso con esta. Si Liverpool se niega a liberar tu carta finiquito, si Liverpool te sigue cobrando la deuda, si Liverpool no modifica este registro de que tú ya pagaste mediante esta negociación tu deuda en el Buró de Crédito, nosotros sí podemos interceder a través de la Condusef. Pero al momento de solicitar la carta finiquito, sí lo tiene que hacer el cliente directamente. Es muy sencillo. Puedes acudir a cualquiera de sus sucursales y ahí pedir tu carta finiquito, mi estimado Pepe 2001. Dice que en su punto de vista es más factible que Defensa del Deudor le apoye a solicitarla ya que tiene contacto directo con la tienda. ¿Se puede? No, ahí sí tienes que ir tú directo y solicitarla. Si Liverpool se niega, te dice no, aquí no le vamos a dar nada porque tú eres el deudor, ¿sí? Si Liverpool se niega, dice no, no le vamos a dar carta finiquito. Si Liverpool le dice no, todavía aparece la deuda aquí con nosotros. Si Liverpool no modifica la calificación en el Buró de Crédito, entonces sí, a través de la Profeco, perdón, en este caso sí tienes razón. Se me fue. Es a través de la Profeco, porque no estamos hablando de un banco, de una institución financiera, sino de una tienda comercial. Ya nuestros abogados se encargarían de solicitarla en tu representación, porque ante la Profeco sí tenemos esa facultad. Pero ante la tienda directamente no. Es mucho más sencillo si la solicitas tú, mi estimado Pepe 2001. Dice que la carta la validamos nosotros con la tienda. También nos comenta que ya solicitó la carta finiquito, pero dicen que no se la pueden dar. Que habla el despacho y en el despacho le dicen que la tienda le tiene que dar dicha carta. Ah, ok. Bueno, qué bueno que ampliamos un poquito más de información. Lo checamos entonces, mi estimado Pepe 2001. Ya lo tengo aquí actualizado. Déjame lo copio. Ya lo copié. Y lo mando de inmediato al área de negociaciones de aquí de la organización. Para entonces dar seguimiento a través del despacho. Y que se pongan en contacto contigo, mi estimado Pepe 2001. Ahí está. Que se pongan en contacto contigo para apoyarte en este asunto de la liberación. Aquí sí ya, porque se está negando a entregarte la carta. Y te la tienen que dar a como dé lugar y nosotros nos encargamos. Ahí sí, nosotros nos encargamos de que liberen tu carta finiquito, mi estimado Pepe 2001. Aquí con las tiendas, el problema que existe, sobre todo con tiendas como Liverpool o Sears o fábricas de Francia, es que como no tienen una entidad como la Condusef que los presione, que los esté carrereando, pues como que les da igual, a veces tardan un poco en liberar esas cartas, pero de que los podemos presionar para que se libere. De todas formas, mi estimado Pepe 2001, te recuerdo que todas las negociaciones que se celebran a través de nuestra área de negociaciones están garantizadas. Mira, vamos a poner el peor de los escenarios en la mesa. Vamos a suponer que Liverpool dice, no, a mí el señor Pepe 2001 me sigue debiendo. Y que le haga como quiera. Bueno, tú no te preocupes, tú ya pagaste. Tú no vas a soltar un centavo más para liquidar esa deuda. Lo que nosotros haríamos en este caso sería, primero, a través de nuestra área jurídica, presionar a Liverpool para que haga válido el convenio que nos ofreció y lo dé por liquidado. ¿Sí? Nos vamos a encargar legalmente de que cumpla, pero te digo, vamos a poner el peor de los escenarios. Vamos a suponer que ni así, que Liverpool dice no, ni con abogados, ni con nada, el señor Pepe 2001 me sigue debiendo. Nosotros tenemos un fondo especial para este tipo de situaciones, mi estimado Pepe 2001. Lo que haríamos en este caso sería negociar nuevamente tu deuda. Y nosotros, de ese fondo, tomaríamos los recursos para pagarla. Es decir, que tú ya no tienes nada de qué preocuparte. Tú ya liquidaste, eso tenlo por seguro. Pase lo que pase. Por supuesto, nosotros vamos a buscar que te entreguen tu carta finiquito. Y si no, que hagan válido el descuento a través de nuestros abogados. Y si no, no te preocupes. Nosotros, de nuestro dinero, negociamos y liquidamos esa deuda nuevamente. Así que, tú quédate tranquilo. Yo ya pasé el reporte. Y de ahí nos vamos. Dice, aún en el buró está activa la cuenta con 22 mil. Ah, perfecto. Entonces yo creo que sí vamos a tener que meter a nuestros abogados para presionar a Liverpool para que cumpla con lo pactado. Y si no, te repito, nosotros de nuestro dinerito tenemos un fondo especial para este tipo de situaciones. Agarramos y pagamos tu deuda otra vez. San se acabó. Así que mi estimado Pepe 2001, tú quédate tranquilo. Para eso estamos, hombre, para darles tranquilidad. De eso se trata. Luego nos preguntan, bueno, ¿y si la negociación no sale bien? Nosotros tenemos todo eso contemplado. Te voy a platicar algo, Pepe. En 7 años que llevamos aquí, llevamos miles, ¿eh? Hemos ayudado a más de 25 mil personas a que liquiden sus deudas. En promedio, cada una de estas personas tiene 3 deudas o tuvo 3 deudas, ¿sí? Imagínate nada más cuántas deudas hemos negociado en el transcurso de estos 7 años. Sí, más de 75 mil deudas. Yo creo que hasta 100 mil o más deudas hemos liquidado. Pero bueno, espérame tantito. De todas estas deudas, de todas estas negociaciones que se han celebrado en la organización, solamente en una ocasión, y ve tú nada más, y no estoy presumiéndote ni nada, esto es para que te des una idea. Solamente en una ocasión tuvimos el problema de que no nos respetaban el acuerdo y no pudimos hacerlo válido a través de nuestra área jurídica por una omisión en la carta convenio que se le pasó a uno de los asesores. Ya no ha vuelto a suceder. Pero en esa ocasión pasó. Pero, ¿qué pasó con esta persona, con nuestro afiliado? Que nosotros negociamos la deuda otra vez y la pagamos. Tan sencillo como eso. Profeta 33 ya nos sigue. Muchas gracias a través de Twitter. Y a través del Face, mucha gente nos pregunta que cómo vemos nosotros el asunto de la gasolina para el año 2016. Ahorita se los comento rapidísimo. No sin antes checar con Pepe, que nos dice que muchas gracias. Hombre, estamos a tus órdenes, Pepe 2001. De todas formas, yo ya pasé el dato. Y ahorita, acabando el programa, actualizo con la información que me dejaste al último para que le den seguimiento en nuestra área de negociaciones. Te repito, tú tranquilo. Aquí, a diferencia de empresas y lugares donde, no sé, brindan otros servicios, aquí nosotros, para nosotros la gente es prioridad. Aquí te vamos a ayudar. Dice Pepe 2001, cierto, ya le ayudamos a liquidar una tarjeta de Bancomer y ya está ahorrando para liquidar otra. Hombre, un aplauso para mi amigo Pepe 2001. Y a lo que voy es que aquí no dejamos colgado a nadie. Resolvemos. Nuestra intención, y por eso llevamos 7 años trabajando, nuestra intención es ayudar a la gente de la mejor manera posible. A veces, por supuesto, va a haber complicaciones, va a haber trabas, se va a poner difícil. Luego hay negociaciones, se los juro. Hay negociaciones que nos aventamos meses enteros para que el acreedor suelte algo, suelte un descuento. 4 o 5 meses antes de que nos ofrezcan algo. Y luego el ofrecimiento no es tan bueno y tenemos que empezar a negociar otra vez. Pero ahí vamos, ahí no hay de otra. No nos queda más que seguir macheteándole, insistiendo hasta que cumplan y nos den un buen descuento. Y ahí están los resultados, ya 7 años trabajando sin ningún problema. Dice Pati G, que ya liquidó 2 deudas, perfecto. Dice Periquita 71, dice... Dice eso sin contar las negociaciones que indirectamente, como en su caso, le ayudamos a negociar y a pagar y a comprender sus derechos como deudor. Exactamente, es lo que estábamos viendo el otro día en una junta. Nada más en el foro de asesoría, por internet, llevamos más de 300 mil asesorías proporcionadas. Imagínense ustedes nada más cuántas asesorías damos por teléfono. Esas no las tenemos contabilizadas porque entran... No se imaginan ustedes cuántas llamadas reciben nuestros asesores al día. Asesorías telefónicas, asesorías por redes sociales como son Facebook y Twitter, que tampoco están contabilizadas. Asesorías por medio de correo electrónico, asesorías por medio de nuestro chat. Si ustedes entran a nuestro portal de la página de la organización, a la página de defensadeldeudor.org, van a ver que hay un chat donde tenemos asesores trabajando también. ¿Cuántas asesorías adicionales? a cuánta gente le hemos ayudado de manera indirecta a acabar con sus deudas, a comprender sus derechos. Una cantidad formidable. Y es algo que nos llena de orgullo, de verdad. Qué bueno que hemos podido resolver este problema hasta cierto punto. O por lo menos, qué bueno que hemos resuelto este problema para la gente que se ha acercado a nosotros. Porque a nosotros nos encantaría que absolutamente todos los mexicanos que tengan algún problema con deudas supieran de nosotros, conocieran sus derechos, supieran que existen opciones para poder liquidar sus deudas de acuerdo a sus posibilidades económicas y que dejaran de ser víctimas de los malos cobradores, de las amenazas, de los insultos, de las mentiras. Eso sería fantástico. Vamos, por supuesto, por buen camino. Quizás algún día se concrete esto. Y a la par, como siempre lo hemos dicho, también generar una cultura financiera, como el caso de Periquita 71, como el de Francisco, como el de Choc 47, como el de tantas personas que se han acercado a nosotros y que aparte de que han podido ir liquidando sus deudas poco a poco, les queda ese conocimiento, ¿no? Que ya saben cómo acabar con sus deudas, que ya saben cómo utilizar sus créditos, que ya saben para qué es la tarjeta, para qué es el préstamo, cuál es su nivel máximo de endeudamiento, cómo comprar, en qué momento. O sea, cuestiones bien básicas, pero importantísimas, que antes no conocían y que les van a ayudar a vivir una vida mucho más próspera a partir de ahora. ¿Ok? Pues ahí está la información, de verdad. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por habernos acompañado. Ya no nos dio tiempo de hablar de la gasolina. rápido les digo. Nuestra proyección. Litro de Magna para el primer trimestre del año 2016. Litro de Magna ya con la liberación de impuestos. La liberación de precios. Luego por eso se hacen los chismes. Liberación de precios y con el impuesto que ya existe. Siempre ha existido. Pero que ahora se modificó. Que ahora es un impuesto fijo. Y ya no es un impuesto que esté fluctuando entre si sube o baja el precio de la gasolina. Es un impuesto fijo. Eso es lo que cambió. No es un impuesto nuevo. Bueno, entonces, para el primer trimestre del 2016, el precio de la gasolina ya con el impuesto va a quedar más o menos en 13 pesos con 60 y tantos centavos. Calculamos nosotros, a ver qué tan buenos somos, 13 con 66 para el primer trimestre del año 2016. Para el primer semestre, los primeros 6 meses del año 2016, calculamos que va a quedar en 14 pesos y centavos. 14 pesos y 40 y tantos, 14 pesos y 50 y tantos centavos. Entonces, esto es para que sepan nuestra opinión. Lo que nosotros creemos que va a pasar con el precio de la gasolina. Puede ser que estemos equivocados, que de verdad baje más todavía el precio, o que suba mucho más, lo cual sería bastante trágico. Esperemos que no sea así. Creemos que va a ser más o menos el estatus en el que va a quedar la gasolina para el primer trimestre y el primer semestre del año 2016. Bueno, pues les agradezco muchísimo, de verdad, que nos hayan acompañado esta tarde. Y les recuerdo que mañana martes 10 de noviembre, ya, mañana martes 10 de noviembre, tenemos una cita en este programa de radio a las 9 de la noche en horario nocturno. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. De 9 a 10 de la noche. Les agradezco muchísimo, de verdad, que nos hayan acompañado. Les mando un gran abrazo. Les deseo una excelente tarde. Hermi, productor, de verdad, muchas gracias por todo. Y por aquí nos escucharemos, nos leeremos mañana. 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Que pasen una excelente tarde.